para las elecciones de este 17 de noviembre en Chile. ¿Cuál es la postura de la gente de Valparaíso frente a esta nueva propuesta constitucional? ¿A favor o en contra de la constitución presentada por los republicanos? Para este 17 de diciembre en Chile, ¿cuál es la postura de la gente de Valparaíso? Bueno, soy Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Para el Observatorio del Derecho a la Comunicación, el proyecto de nueva constitución supone un retroceso en materia de el ejercicio de libertades civiles. Por una parte, mantiene aspectos de la actual constitución que ya venían siendo cuestionados por ser ya restrictivos de por sí o por quedar obsoletos, como puede ser la regulación de medios de comunicación y de televisión. Pero lo que hace además esta nueva propuesta es añadir restricciones suplementarias, ¿no? Y además añade una serie de cláusulas y de que son ambiguas y que pueden dar pie a criminalizar o tratar de silenciar voces críticas o determinados tipos de discurso. Por ejemplo, en el caso del derecho, del ejercicio del derecho de reunión, que eso implica manifestarse y otros tipos de formas de reunión, que está en el artículo 16, inciso 16, pues por ejemplo se ha incluido una cláusula que tiene que ver con que este derecho puede ser restringido si afecta a derechos de terceros, ¿no? Y esto en la práctica pues puede impedir que pues sobre todo, especialmente en caso de manifestaciones, que se utilice como excusa para impedir las manifestaciones o restringirlas de una manera tan intensa. Por ejemplo, en el caso del derecho a asociarse, que está en ese mismo artículo, pero en el inciso 17, pues se incluye, por ejemplo, una restricción muy genérica y de carácter muy amplio y ambigua, donde dice que se puede prohibir este derecho si afecta al orden público o la seguridad nacional. Pero son dos conceptos jurídicamente indeterminados, no establece algún criterio de limitación. Y, por ejemplo, del artículo 11 nos preocupa, por ejemplo, que se hace un planteamiento con respecto al deber de honrar a la patria y el respeto a emblemas nacionales y actividades de que dan origen a la identidad del ser chileno, como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, ¿no? Es una cláusula que abre, que puede habilitar y que puede justificar la posibilidad de aplicar censura o sancionar expresiones artísticas críticas. Sí, porque se limita el derecho de la huelga a la existencia de negociación colectiva. Y esta última restringida solamente a la existencia de que hay una negociación con el empleador. Y además, como esta negociación en Chile no se puede hacer de forma ramal, sino que se hace de forma, en la propia empresa, en la práctica esto se genera una dificultad, porque hay una asimetría de poder entre el empleador y las personas trabajadoras, ¿no? Se podrían avalar y considerar constitucionales conductas autoritarias o conductas de censura de la expresión crítica. Entonces la Constitución, claro, sería generar un marco no protector de no solo en el presente y a corto plazo, sino a futuro. Esta Constitución no es protectora de las libertades civiles, no protege verdaderamente las libertades civiles, porque las condiciona a unos requisitos y permite su restricción de manera muy amplia. Entonces eso es tremendamente peligroso, porque estamos hablando de una Constitución, ¿no? Y por lo tanto, no te protege, por ejemplo, contra un futuro gobierno autoritario, efectivamente. Entonces, esa mezcla sería un cóctel tremendamente peligroso. Esta constitución, si además le añadimos un futuro carácter gobierno de ultraderecha o de carácter autoritario, pues sería tremendamente peligroso, ¿no? ¿Cuál es tu postura respecto de la propuesta constitucional? Este 17 de diciembre, ¿qué vas a votar y por qué? ¿A favor o en contra de la propuesta de nueva constitución?